otro a quien amar. Apareces tú en mi mente una vez más y te siento a ti, estés con quien estés. Esos besos en su cuerpo y en su olor a mujer. Más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá, la nada, solo quedo yo. ¿Dónde estás y quién? Cuando siento que te puedo superar, vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar. Nuestra casa está tan fría y sin su olor, y las rosas se han secado al no sentir ya tu voz. Más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá, la nada, solo quedo yo. ¿Dónde estás y quién te hará el amor? El amor más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Y más allá, la nada, solo quedo yo. ¿Dónde estás y quién?